Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Lucio Arce. Es guitarrista, cantor y compositor. Nació en Estados Unidos y vivió allí durante más de 20 años. Fue redactor publicitario y dice que su acercamiento al tango se originó cuando tenía 8 años y su padre trajo un disco de Julio Seso que contenía el tema Viejo Smoking. Lleva editados dos discos solistas con repertorio de su autoría. El primero es Tangos Inesperados y el segundo, Trajiste la guitarra, así en forma de pregunta. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Lucio Arce. ¿Estás bien? Hola, Lucio. Buenas noches, mucho gusto de estar acá en Fractura Expuesta, un placer. ¿Cómo va? Sí, ¿estás bien? Estoy bárbaro, estoy muy contento. Vengo de mi terapia. ¿Cuál es la terapia? Bueno, el no fútbol 5. Ah, esa es la terapia. Mi terapia semanal, sí. Bien. Vengo de estar con el doctor. Terapia semanal, si no me equivoco, también con tangueros. También con tangueros, así que es un placer hacerlo. Así que. ¿Y cómo juegan los tangueros? ¿Cómo la manejan? Mira, Cucuza canta mejor de lo que juega. Epa, pero bien. Es muy bueno. Cucuza Castillo ha jugado en las inferiores de Argentinos Juniors. Cucuza tiene toda una educación futbolera y se nota. Te digo, yo creo que lo que pasa es que abusa de la pisada. Y está gordo. Y prefiere, prefiere pisarla cuando lo más recomendable es patear al arco. Él prefiere la belleza que convertir goles. Cosa que tiene su costado romántico, porque él prefiere hacer más cosas más bonitas que ganar el partido y convertir goles. Pero Lucio, eso ocurre cuando no juegas con arcos. Cuando juegas con arcos tenés que... El fútbol gana el que más goles hace. Es verdad, eso no parece importarle a él. Él, una pisada más, nunca está de más. Un artista de la pelota. ¿Verdad? Lucio, comentaba que tu acercamiento... Pará, no cortemos esto. Van otros sujetos. Bueno, pero... No, Ariel Ardit. Hay sujetos de los que estamos hablando que no están aquí. Ariel Ardit. Un gladiador de fútbol 5. ¿Alguien más? ¿Algún cantante más? ¿Ha ido Genovese en otras semanas? Con frecuencia va Genovese, también apodado el bombardero de Herley. Y patada de mulo también leí. No, es tremendo porque se tiene muy poco recorrido, pero zapatazo espectacular. Patea desde su área, tiene pinta de Herley, bien. Hernán Genovese, que para quienes no lo conocen, no solo por el estilo, sino por el porte, pero el estilo también él ya cada vez le pone más su impronta. Pero sin embargo, uno no puede negar una reminiscencia de Edmundo Rivero. Pero claro, como Edmundo Rivero mide 17 metros de altura y claro, le pega con una fuerza desmedida. Sí, sí. Y también ha jugado Ariel Prat. ¿Y qué tal Ariel Prat? Todo otro ex cebollita. Sí, Ariel Prat obviamente es un muchacho con talento, pero digamos que su mejor fútbol ya pasó. Bien, bien. Lucio, hay una nota hecha por el periodista Hugo Gregoruti. Sí. En, no sé si la recordás, es sí, la el recuerdo. Diario sí. De Paraná, Entre Ríos. Una nota muy jugosa. Me encantó, no sé quién es. Con unos... ¿Y pero dónde sacó? ¿Pero por qué la inventó? Fue al Tazo, hace un año. ¿Y pero con quién habló? ¿Inventó? No, se metió en todas las páginas de internet que tienen cosas. En MySpace, yo tenía mi página en esa época. En la nota que me hicieron en Página 12 hace un año, muy linda. Y que estuvo muy buena, que es la mejor nota que me han hecho. Y averiguó un montón de cosas. Y si bien no todo es 100% cierto, me gusta más así como está que mi vida verdadera. Así que así la dejo. Bueno, entonces voy a... Suscribo todo. Si suscribís lo que decía. No, me gustaría tomar algunas cuestiones. Es importante que aclaremos que no es una nota que saca textual palabras tuyas el periodista con voz presente, sino que toma algunas textuales de otros lados. Una de ellas dice: estando lejos, me volvía más argentino. Sí. Por eso me da bronca que no pasen más piezas en castellano en las radios locales, siendo un país tan rico musicalmente. Son pocas las sociedades que pueden reclamar como propia una riqueza musical tan vasta. Gardel, Salgán, De Mare, Troilo, Yupanqui, Piazzolla, Spinetta. Esto vamos a chequear. Eso lo dijiste. Se lo dije a el que me entrevistó para Página 12. Para Página, es parte del... Bueno, pero ¿por qué crees que sucede esto? De que no se pasen piezas en castellano. ¿De qué año fue la nota en Página? ¿El año pasado? Principio de 2008. Marzo de 2008, sí. Bien. Acababa de salir el disco, que salió en diciembre de 2007. Uh-huh. ¿Por qué crees que sucede esto de no pasar piezas, de que no se pasan piezas en castellano? Yo creo que los argentinos vivimos una permanente y profunda crisis de identidad, que de alguna manera siempre estamos esquivando el bulto a lo que realmente nosotros somos y no terminamos de entenderlo ni aceptarlo, que a mí me parece, o sea, no sé, me parecería mucho más positivo que nosotros abrazáramos lo que es genuinamente nuestro. Y parte de eso, o sea, yo creo que el tango, el folclore, mismo el rock argentino, con su historia increíble, ahí está capturada la verdad. O sea, para mí, o sea, es las mejores expresiones de la argentinidad están en el tango, en el folclore y en la música argentina en general. Entonces, ¿por qué negamos eso? O sea, ser argentino tiene un montón de cosas feas si nos ponemos a hablar, ¿viste? Yo voy por la calle y veo gente que tira basura por la ventanilla del auto o gente que no respeta a los demás, etc. Pero hay un montón de cosas que me gustaría hacer mucho más hincapié, que las mejores expresiones de argentinidad están en el tango, sobre todo en lo que se hizo, bueno, ni hablemos de Gardel, ¿no? Del 35 para adelante, o de Julio, de Caro para adelante, el tango es un tesoro argentino fabuloso, y no está en la radio, casi no está en la radio. El folclore argentino, o sea, todo, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, o Ángela Irene, o Ariel Ramírez, o lo que quieras, o sea, ¿cuántas veces podés escuchar Air Supply hasta que te explote la cabeza? Vos escuchás estaciones de radio y pasan las mismas 10 canciones. O sea, y a mí me encanta Men at Work, y Supertramp. Pero muchachos, o sea, ok, aunque sea, pasame a Cerati. Sí. Algo que me parece que se acerca mucho más a expresar lo que significa ser argentino. Está ausente en los medios eso. Sí, esta idea, también hay una cuestión. Respecto a este tema de la identidad y del consumo de productos culturales, uh-huh, generacional, ¿no? ¿Cómo hacemos entender o a un pibe que tiene otro consumo cultural, pienso en un target de 15 a 20 años, que puede escuchar tango y que ahí va a encontrar algo de su ser argentino? Claro, si el tango no está en la radio, ¿cómo los pibes estos se van a enterar? ¿Viste? Que existe Bettinotti Fernández, que existe Juan Batuone, que existe La Guardia Hereje, que son gente que están hablando de cosas que son relevantes ahora y que a esa gente les pasa. Por eso te digo, que esa gente sí captura la identidad de lo que está pasando ahora. Si no querés aquello que ya pasó, ahora hay gente que te está cantando lo que te pasa en tu barrio, en tu país, y nadie la escucha. O muy poca gente la escucha. Sí hay grupos, sí hay gente que se acerca, gente que, a mí me ha pasado, gente que les interesa y te llaman y van a tus shows. 10, 12, 20 personas, ¿viste? Es una lucha que, ojo, es una lucha que nunca se termina y se pierde el día que te rendís. Es una lucha que sigue hasta el día que te morís. Y cuando vos te mueras, otros la seguirán. Pero yo creo que eso es ser parte de ser argentino, ¿no? Esa negación. Hablábamos antes, fuera de aire, con Maxi mismo, sobre una tendencia que nosotros notamos sobre las nuevas letras, que justamente los tres que nombraste son los que me vinieron a la cabeza. Bettinotti Fernández, vos y La Guardia Hereje. Del Gordo de La Guardia. Alorza, sí, de La Guardia Hereje, que tienen tangos o canciones rioplatenses hablando de la esencia del ser argentina, del ser argentino. Y entonces hablábamos sobre esto, justamente sobre lo que es la identidad, y al mismo tiempo decíamos que cuando el tango era monopolizaba de alguna manera la cultura en la ciudad de Buenos Aires, donde más allá de que se escuchaba jazz y orquesta típica criolla, claro, la orquesta criolla, se escuchaba mucho tango. En ese momento, cuando desde el 30 en adelante, la referencia a la identidad no era tal. Es decir, era el tango lo que transcurría y nadie estaba necesitando de recordarse a sí mismo que lo que estaba transcurriendo era, claro que sí, era lo identitario. No era necesario. Claro, pero ¿vos por qué pensás que puede llegar a ser esta necesidad, incluso como compositor? ¿Cómo fue que nos fuimos al diablo en la búsqueda de nuestra propia identidad? Exacto. Pero vos como un artista. Sí, o sea, ojo. Porque vos viviste en Los Ángeles, sí, dos décadas prácticamente, sí, y entonces eso algo a vos te debe haber despertado. Claro que sí. Sí, o sea, yo escuché toda clase de música en mi casa desde chiquito. O sea, mi papá escuchaba toda clase de música, mi papá cantaba muy bien, entre ellos cosas el tango. Así que yo nunca tuve problemas con conocer el tango. Muchísimos de mis amigos, vos le decís, Vos qué sé, yo hago tango. A mí no me gusta el tango. Lo primero que te dicen es, a mí no me gusta el tango. No te pueden nombrar ni un tango. No tienen ni idea quién es Homero Manzi, mucho menos Celedonio Flores, mucho menos Osvaldo Pugliese. No saben lo que se pierden. O sea, no podés tirar una frase así, a mí no me gusta el tango. O sea, por algún tango que te guste vas a tener que encontrar, inclusive los tangos de ahora. Uh-huh. A lo mejor hubo un quiebre horrible que a lo mejor se venía perfilando desde los 50 en los 60, donde empezamos a comprar un montón de cosas. Ojo, a mí me encantan los Beatles y los Beach Boys y Elvis Costello y los B-52. Y también lo acepto como parte de mi identidad y como la música que escucho. Pero en Brasil esto no te pasa. Vos ponés una radio en Brasil y todo el tiempo es música brasilera. Siempre decimos que la MTV tiene en Brasil, más allá de una cuestión de mercado, uh-huh, tiene MTV Brasil, que no pasa música de México. Sí. Por más que la música de México tiene más, en algún punto, más relación con nosotros que la música de Estados Unidos o de Europa. Bueno, pero, por lo menos es en tu idioma. Por lo menos es en tu idioma. Pero Brasil, en ese sentido, es así como vos decís. Sí, pero a mí pasame cualquier día Rubén Blades o Chico Buarque, ¿viste? Y yo estoy feliz de la vida. Claro. Y me parece que también que contribuyen un poco por ahí a un ser latinoamericano. Y después está lo universal, seguro, los Beatles y lo que quieras. Yo no sé dónde fue que nos fuimos al carajo en ese sentido, donde la música argentina empezó a estar. No sé por qué razón, que cada vez más, o sea, como que ser extranjerizantes, a lo mejor tenemos como una falla de fábrica nosotros, que estaba esperando explotar por algo. Más allá de lo que fue el divorcio entre el tango y la música popular a partir de los años 60, y a lo mejor sí, muchos tangueros tomaron una actitud recalcitrante con respecto a eso, y eso no ayudó, sí, ¿no? Pero, o sea, es una lástima, porque o sea, pocas naciones pueden reclamar como propias una riqueza musical tan fantástica como la Argentina. O sea, Francia no tiene, o sea, la música popular que tiene la Argentina, muchísimos países. Sí. En Cuba, vos ponés. Yo iba por un taxi en Cuba, escuchaba Fito Páez y Mercedes Sosa. Uh-huh. Sí, concluyo que lo importante es mirar para adentro para después saber cómo mirar hacia afuera, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor. Hay un miedo a mirar hacia adentro de lo que verdaderamente significa ser argentino, por toda la porquería también que significa ser argentino. Ojo, cualquier identidad que andes buscando va a tener su parte más fea y su parte más linda. La música siempre es la parte más linda y es lo que mejor puede expresar tu identidad, aunque vos en una canción cuentes algo que no le agrade a todo el mundo, que sea un tema difícil, pero está bueno cantárnoslo entre nosotros. Y te puede gustar o no, o estar de acuerdo o no, pero por lo menos manifestarlo y que alguien te esté escuchando. Quien habla es Lucio Arce, aquí en Fractura Expuesta, guitarrista, cantor y compositor. Habíamos escuchado el primer tema, El Pibe Nos Va a Salvar, y ahora tenemos las próximas fechas, Germán, ¿no? De sí. Lucio, como para poder ir nombrándolas ya. El sábado que viene, en Sanata Bar, en Sarmiento 3501, esto es en Almagro, a La Gorra, a las 9:30 de la noche, ¿no es cierto? Sí, señor. Con los del Zaguán. Que es mi trío de guitarra. ¿Quiénes son? Sebastián Luna, Sebastián Enríquez y Mariano Lucesoli. Sí, señor. Así se dice. Uh-huh. Ellos son los del Zaguán. Son las guitarras que uno escucha cuando escucha a Lucio Arce, por ejemplo. Sí, sí. Y después el 5 de noviembre está también en el Sanata Bar. No sé qué cae el 5 de noviembre. Jueves. Tenemos programa nosotros, o sea, competencia no lo vamos a decir. No, sí. Lucio Arce solo en el Sanata Bar, en Sarmiento 35, Sarmiento y Sánchez de Bustamante también a La Gorra. Después el 13 de noviembre, y después la seguimos dando, porque recuerden que este sábado, para arrancar, el 24 de octubre está en el Sanata Bar, Lucio Arce. Escuchemos otra composición de Lucio Arce, El Incomple, y después tiene la guitarra y va a tocar. Llaman el incomple porque no terminas nada. Cada cosa que buen pez queda siempre a medio ar. Te levantas muy temprano para ir a la oficina, pero no terminas nada. Despiertas al mediodía. Te gusta cantar canción y te crees que sos Gardé, pero en la primera estrofa siempre te olvidas la ley. Te pones a contar chis y te crees que sos gracioso, pero nunca lo terminé. Tenés muy mala memoria. Como el domingo pasa andando por la avenida a las 5 de la tarde, fuimos a la confitería. Dijiste que me invita un café con media luz, pero te fuiste sin va y quedé como un bolú. Te gusta jugar al tru, pero no cantas en vi. Termina yéndote al mar cuando tenés 30 y pi. Te calzas los pantalones sin ponerte calzoncillo. Cuando vas en coletín, no se te pega la voz. Te llaman el incompleto porque no terminas nada. Cada cosa que buen pez queda siempre a medio ar. Cada vez que vas al bar nunca tiras la cadena y salís muy distraído, dejando un olor muy feo. Si vas a jugar al full, te vas en el primer tiempo sin sentir pena ni cul. Nos dejas con uno ver. Y cuando vamos al G, vemos media pelicu. ¿Será que estás medio loco o es que comiste pinto? Espero que esta costumbre no sea contagio. Y si hay alguna vacuna, me voy a dar la inyección. Yo soy un tipo ocupado con mucha responsabilidad y por eso esta milón ya la tengo que terminar. Espero le haya gustado, ya con esta me despido, pero antes le pido un fa, cante usted esta melodía. Te llaman el incompleto porque no terminas nada. Cada cosa que vuelve queda siempre a medio a. Por eso los muchachos te llaman el incompleto. Te conocen en el bar y te cunan desde le. Andando por la vereda antes de doblar el esquí, ya comentan la vecina. Ese no es el incompleto. Sos un caso sin revés. Te llaman el incompleto. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Nada, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha. Fractura expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas no invocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, boludo. Dije, los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, ¿no? Tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Puro chamuyo. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escucha en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres. La primera de la izquierda. Noticias en la voz de las madres. La hora 23 en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 18 grados 4 décimos, humedad 84%. Eve de Bonafini criticó a Macri por no querer aumentar el salario de los docentes. Lo hizo en la habitual marcha de todos los jueves de las madres en Plaza de Mayo. También Macri con el tema de los sueldos de los maestros, ¿no? Quiere aumentar, los echa, hay muchos maestros apenas contratados. Ellos no quieren que los chicos estudien. Les han sacado a todos los pibes que tenían un lugar para estar. También los cerró los comedores. Es un infierno lo que está haciendo Macri. Un infierno. Yo no sé todavía cómo se lo siguen permitiendo. O sea que el partido se está derritiendo como un helado al sol, ese partido que él formó. Y yo creo que ya los están pateando todos, por eso están armando otros partidos políticos. ¿Vieron? Ya Carrió se formó otro partido. Ella es muy hábil. Enseguida hacemos otro partido. Bueno, a ver, con este no te quiero, ya me fue otro partido. Ya está. Se cuesta un poco, se cambia la cara y ya viene con un descaro total a otro partido. Por suerte, porque más el día el enemigo, mejor para nosotros. La embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, se reunió con Cobos. fue como parte de la serie de reuniones que realiza la representante diplomática luego de la presentación de sus cartas credenciales. La representante de Estados Unidos mantendrá encuentros con funcionarios del gobierno, líderes parlamentarios, miembros de la Corte Suprema, líderes empresarios, de la sociedad civil, del mundo académico y de los medios. Cielo algo nublado en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimos, humedad 84%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Te quería contar que este sábado 24 de octubre a las 23 horas, Mezcladitos, función especial dentro del marco del tercer festival de varietés. Va a haber circo, proyecciones, títeres, cuentos, poetas. Cierra Valesini con su música y su poesía. Todo esto en el Mezcladitos, 23 horas, este sábado 24 de octubre. La entrada sale 15 pesos, pero vos tenés que ir y decir la contraseña. 2x1 y ya está. En Guapachosa, en la Casa Cultural Guapachosa, en San Lloré, 715. Que alguien escriba una historia. Que alguien la viva. Que alguien la cuente. Le ponga música, sonidos, voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense. La sienta. Que alguien la escuche, trape. La piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrápalas. Los domingos de 23 a 24. Por AM530. La voz de las madres. No dejes que los mosquitos se críen en tu casa, pero hacelo de la forma adecuada. Permitiles a los agentes sanitarios que te ayuden a combatirlo. Hoy tenemos que destruir las larvas del mosquito eliminando los lugares donde se crían, limpiando rejillas y desagües, tapando siempre los recipientes donde se junta agua para consumo y tirando o dando vuelta objetos que no usas y acumulan agua. Tapas, gomas de autos, botellas, también cambiando seguido el agua de bebederos de animales y de floreros. Sin mosquito no hay dengue. Es ahora el momento de actuar. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común el señor Sociedad Rural y el peón rural? No sé. Que el patrón defiende al empleado. ¡Incorrecto! Nosotros tampoco sabemos las similitudes, pero conocemos las diferencias. Por una nueva cultura de los medios. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero. Quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. Viva el tango y viva yo. Ya está en todos los kioscos el número 3 de la revista Sueños Compartidos. Este mes, Célula Madre. Juanita, la madre más grande, entrevistada por Eve. El dibujante rep escribe realidades, rock, poesía sin verso, demoliendo muros, presos que hacen teatro, ley de medios, la ley de la libertad, electrotoba, tonolec, chaco, hospital con alas, pintarás tu aldea y serás universal, supercholita, la heroína boliviana, Rage Against the Machine, Marechal y además el tercer suplemento coleccionable Una historia de las madres de Plaza de Mayo. Sueños Compartidos. Sale los primeros jueves de cada mes. Comprala en todos los kioscos del país a 3 pesos. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Este programa ha sido recuperado por sus trabajadores. Fractura Expuesta, Radio Tango. Muy bien, seguimos con Lucio Arce. Algunos mensajes que llegaron al 4, 3, 1-800-282-9327. María Teresa nos cuenta que hoy es el cumpleaños de José Larralde y comenta que le gustaría escuchar Afiches, interpretado por él. Y después dos temas, dos mensajes que tienen que ver con lo que veníamos hablando con Lucio acerca de la cuestión de la identidad y de la música nacional, de la difusión de la música nacional. El primero es de Bernardo de Villa Crespo. Dice Bernardo: si se cumple esta ley, se refiere a la ley de servicios de comunicación audiovisual, los pibes que hoy solo pueden escuchar, comenta, basura en las radios comerciales, va a cambiar la cultura. Y después Tito de Villaluro cree que hay una infiltración ideológico-cultural, dice él, espera que con la nueva ley, también se refiere a la ley de medios, mejore el campo en favor de nuestras expresiones culturales. Mensajes que llegaron al 4382-9327. Imagínense que si además sale lo de la ley nacional de la música, el cambio va a ser tremendo. Ojalá que salga. Lucio Arce está con nosotros, va a tocar, va a ser un estreno mundial aquí en Fractura Expuesta, que es el programa que más tangos estrena en el mundo, o sea, más canciones que estrenan en el mundo. La jactancia, ¿no? La jactancia. Yo lo creo. Y la autorreferencia siempre es buena para un programa de tango. Lucio va a estar el 24 de octubre, que es este sábado, en Sanata Bar, Sarmiento 3501. Esto es en Almagro, a la gorra a las 9 y media de la noche. Y hay una serie de conciertos más. Entre ellos se destaca el 13 de noviembre en el bar El Faro, con Hernán Cucuza Castielo, en el Tango Vuelve al Barrio. En El Faro, que queda en Avenida Constituyentes y Avenida Pampa. La entrada 20 pesos, hay que reservar con tiempo porque siempre se satura de gente. Pero todo esto lo pueden chequear en el MySpace de Lucio Arce. Así dejamos después el espacio solo para la música. El MySpace de Lucio es myspace.com/Lucio Arce. Sí, gracias. Así que ahí pueden chequear todas las fechas escuchar más canciones, en fin, cosas que el MySpace nos facilitan a todo el mundo. Guitarrista, cantor, compositor, Lucio Arce, aquí en Fractura Expuesta. Cuando quieras, Lucio. Para Cucuza. Para Cucuza Castillo. En mi barrio había un pibe que se llamaba Gastón, le gustaba la pelota y gambeteaba un montón. Entre piedritas y vidrios, chapas de pexi oxidadas, gambeteaba, gambeteaba, la dejaba de ping-pong. Si el partido estaba bravo, se echaba el equipo al hombro, lo miraban con asombro cuando tocaba el balón, pero nunca la pasaba, siempre que entraba en acción, y aquel baldío escuchaba los versos de esta canción. Pasa la morfón, gritaban los pibes. Pasa la morfón, cantaba el tablón. Pasa la o te saco, llegaba del banco. Pasa la de taco, rabona o rastrón. Pasa la morfón, gritaban los pibes. Pasa la morfón, cantaba el tablón. Pasa la morfón, pero si hacia el sota. Pasa la pelota, pasa la morfón. Y a la bola le gustaba cuando la tenía él, porque bajo cada suela tenía puesto un pincel que pintaba una acuarela que te dejaba en la piel la alegría de la tela de aquel terrenito aquel. Ay, qué lindo que es el fútbol, ay, qué lindo que jugar, mojar bien la camiseta, vivir por un ideal. Cuántos recuerdos queridos, cuántas tardes de emoción, por eso nunca me olvido los versos de esta canción que dice así. Pasa la morfón, gritaban los pibes. Pasa la morfón, cantaba el tablón. Pasa la o te saco, llegaba del banco. Pasa la de taco, rabona o rastrón. Pasa la morfón, gritaban los pibes. Pasa la morfón, cantaba el tablón. Pasa la morfón, pero si hacía el sota. Pasa la pelota, pasa la chabón. Pasa la pelota, morfón. Lucio Arce en Fractura Expuesta, Pasá la morfón, dedicado al cantor Cucuza Castielo. Quizás esto es parte de la saga de los tangos futbolísticos de Lucio. Centro de Guillermo, gol de Palermo, este continúa. Yo tengo una cantidad ridícula de tangos sobre fútbol. Y de hecho estuve a punto de empezar mi tercer disco a hacer tangos de fútbol, pero no junté 11 buenos. Bien. Bueno, cancha de fútbol 5. Ya rápidamente llegan los mensajes a Fractura Expuesta. En este caso, Cucusa Hernán Castielo, que dice: deja de pegar patadas, Lucio. Bien. Una acusación tremenda. ¿Cuál es? ¿A la rodilla se refiere o a los tobillos? No sé. Dice: deja de pegar patadas, Lucio. Así que, bueno, que quede claro que es para Hernán Cucusa Castielo, un jugador que casi llega a primera, pero como él mismo lo dice en su tango Tibieza, le faltaban 5 para el peso. Y con esto nos acabamos. Le pasaron las rodillas al Cucu. Nos acabamos de ganar su enemistad. Sí. Una pregunta de la que nadie, Zafa, aquí en Fractura Expuesta y ahora sin anestesia. Lucio Arce, ¿qué es el tango? El tango es la huella digital de los argentinos. Y ahí volvemos al tema de... Y ahí volvemos a lo que te dije antes. El tango es una de las mejores expresiones de la argentinidad. El tango es un tesoro artístico, cultural. Por aparte, el tango abarca muchísimas disciplinas, más allá de la música, el baile, la poesía, la literatura. El tango es un tesoro argentino, nacional, valiosísimo, que tenemos que conocer todavía. Y tenemos que hacérselo, o sea, dejarlo conocer a la gente que, o sea, a los chicos más jóvenes sobre todo, que sepan, que se sientan orgullosos de que existió Aníbal Troilo y Gardel y Homero Manzi y Sarli. Para vos, que viviste en Los Ángeles mucho tiempo, ¿era importante la referencia que se hacía? Imagino que al referenciarte con Argentina, el tango venía rápidamente. ¿Era importante? Lo digo no desde el punto de vista de estar esperando la mención al tango, sino si a vos te reconfortaba algo o te pasaba por arriba de la cabeza y no te importaba nada. ¿Por dónde te tocaba? Con respecto a los extranjeros. Sí, sí. Pero a los extranjeros cuando estás viviendo, no cuando estás de paso. Sí, sí. No, ellos esperan que como argentino vos bailes tango. Pero aparte, tango es sinónimo de Argentina, afuera de la Argentina. O sea, la gente piensa, más allá, si bien hay gente que ama el tango y por ahí te encontrás con gente que conoce a Piazzolla, uh-huh, o por ahí sabe quién es Goyeneche, o gente que va a las milongas. Y ojo, y en Estados Unidos, vos vas a una milonga, 20% de la gente son argentinos, el resto son americanos, coreanos, rusos, colombianos, franceses, holandeses, uh-huh, de todos lados hay, ¿no? Pero la gente tiene esta expectativa, o sea, la gente... ¿Y a vos cómo te pegaba eso? O sea, a mí con muchísimo gusto, o sea, la gente en todo el mundo asocia el tango con Argentina. El tango afuera de Argentina es una marca registrada. O sea, si vos sos argentino, no vas a ir a tocar flamenco a cualquier otro lugar. Uh-huh. O sea, se espera que toques tango porque es lo tuyo, porque sabés, es lo que conoces y es lo que, o sea, al menos, además, ¿no? Cuando salían de gira, o sea, los músicos argentinos cargaban con ellos su identidad y, uh-huh, y expresarla en el extranjero es fantástico. Y mucha gente en el extranjero tiene esa expectativa. O sea, vos ponés un show de tango, o sea, en una ciudad pequeña o grande, en Francia o en Austria, la gente lo va a ver porque le interesa ver esta expresión de un país tan lejano que acaso nunca vayan a conocer. Entonces, está bueno que vayan buenos músicos y canten y toquen. Si son tangos nuevos, bárbaro, pero si vos vas a tocar, no sé, a fuego lento en una Austria, es maravilloso. Uh-huh. O sea, a fuego lento no es una de las mejores expresiones de la argentinidad. Sí. De Horacio Salgán. Claro, entonces cuando vos la llevas, no sé, o sea, a Nepal, o a Finlandia, o a Ucrania, Francia, España, o sea, Colombia, la gente muere con eso, porque es... O sea yo me ha pasado de gente en Estados Unidos, gringos, que escuchan Libertango por primera vez. Se ponen locos. O sea, no entienden qué... O sea, se fascinan. ¿Qué música es esto? Esto es tango. Nada, no, no, tango, sí, Astor Piazzolla. O sea, se vuelven locos. Uno está tan, viste, o sea, tango, Libertango es como el Stairway to Heaven. Sí, sí, claro, sí, sí, viste, sí, sí. Ya estamos podridos de tantas versiones. Pero la gente que lo escucha por primera vez se vuelve loca. Bueno, ¿cuál es? Sí. Yo iba a tirar que ya puede llevarnos más lejos todavía, pero hay como una mirada también sobre cierto exotismo que guarda la expresión tango, ¿no? Desde el extranjero hacia ese producto de la cultura. La palabra como marca está buenísima, la palabra tango. O sea, como, de hecho, viste que en el alfabeto de los aviones, la A es alfa y la T es tango. Porque todo el mundo, o sea, uh-huh, todo el mundo sabe, decís tango y la gente identifica tango en cualquier lugar del mundo. Como palabra, para empezar. Sí. Así que como marca está buenísima. Sí, claro. ¿Ah? Y sobre, o sea, todo que se está explotando ahora. Sí, hablando como si fuera una marca comercial. Sí, sí, sí. Uh-huh. Atrás de eso viene, o sea, primero, si te provoca curiosidad, buenísimo, porque si alguien se acerca al tango y lo primero que te toca escuchar es Gardel, o Troilo con Fiorentino, o Ángel Vargas, o Juan Batuone, por ponerte un, sí, sí, un nombre, un tipo que está cantando cosas que pasan ahora, ¿viste? O sea, me parece bueno que la gente se le dé curiosidad y se acerque, porque es un, o sea, es una buena palabra. Bueno, Lucio, recuerden, www.myspace.com/LucioArce, ahí pueden chequear más información sobre él y también pueden ver videos y escuchar parte de su música. Te agradecemos mucho, Lucio, que hayas estado aquí con nosotros. Con muchísimo gusto, y gracias por este espacio que ustedes hacen. Lo que yo quiero que más gente haga, ¿no? Así que, gracias por eso. Gracias, Lucio. Nosotros monopolizamos la palabra del tango. No queremos que haya más gente que haga este... me voy a poner. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. Yo te creo. El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. ¿Cómo va, Carlos? Bien, ¿cómo están ustedes? Carlos Bevilacqua, vos eras de bailar el supply. Claro, sí. ¿Cómo se baila? En mi época supply, pre-tanguera. Sí, y Roxette también. Obviamente. Para, también. Igual no me acuerdo del tema hit de Air Supply. Air Supply. No sé, ¿cuál es Lucio? Vos aportar. Vamos, ¡Ya! Vivir sin ti. La balada. Bien, ahí lo. La balada para el loco. Claro. Pero en este caso tenemos a Carlos Bevilacqua, no al loco Linardi. Sino el pibe. Ah, si no me ofendí, aparte. Sí. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Zona Milonga. Sí, en realidad el nombre del espacio es La Garufa. Zona Milonga es como una especie de bajada, términos periodísticos, o segundo nombre. La Garufa es una milonga nueva que surgió hace poquito, en agosto, en Ciudad Cultural Conex, que muchos de los oyentes deben conocer. Es un predio muy grande que hay en la zona del Abasto. Era el edificio de una aceitera antes. Ajá. Durante un tiempo. ¿Aceitera? No sé decirte. Bueno, ni viene al caso, una aceitera, ¿no? Sí, sí, sí, una fábrica de aceite. Esta milonga se está llevando a cabo todos los miércoles por la noche. Y me pareció oportuno traerla acá al programa porque presenta varias aristas interesantes, originales. En particular se podría decir que es una milonga moderna y al mismo tiempo ecléctica. Moderna más que nada por la ambientación y ecléctica tanto por el público que la frecuenta como por la música que se pasa y por los números artísticos que la animan, ¿no? Sabemos que en las milongas suele haber una exhibición de baile o música en vivo. No siempre, pero suele haber. Bueno, en este caso es bastante variado lo que se puede escuchar y ver ahí. ¿Quién la organiza? Los organizadores son Omar Viola, Gustavo Ameri y la Fundación Conex, que es la entidad que administra este centro cultural, ¿no? A Omar Viola muchos lo deben conocer por los bailes del paracultural, uh-huh, en Salón Canin en particular. Gustavo Ameri es bailarín profesional y productor cultural. Bueno, y entre otras cosas fue, por ejemplo, impulsor de la Peña Eléctrica, que estuvo ahí mismo en el Conex el año pasado en diferentes fechas. Sí. Bueno, el lugar donde se desarrolla la milonga en particular es un salón muy grande con techos altos y unas columnas que en principio pueden verse como una desventaja, pero que ha sido muy bien resuelta por los organizadores, porque tanto en esas columnas como en el escenario han puesto un revestimiento de madera. Ajá. Que le cambia mucho la cara al lugar. Que no estaba en el festival, no sí, estaba. Sí, ese revestimiento no estaba, o no, de madera, las columnas. Ah, perdón, en el festival no sé. Lo que puedo decir es que este revestimiento, junto con el resto de la decoración de la milonga, se monta y se desmonta especialmente para cada edición del baile. Lo cual es todo un laburito, me llamó la atención eso. La iluminación es tenue, principalmente a través de unos focos rojos y verdes que colorean estas columnas, uh-huh, y también iluminan algún sector del piso. Un piso que es de cemento alisado, no es lo ideal. La verdad que para hacer cemento alisado está bastante bien. Carlos, una pregunta, sí, porque siempre que tratamos cuestión milonga, siempre hablas del tema de las luces, de la música. Sí. ¿Qué tan importante es la ambientación para este tipo de espacios? Bueno, es importante en principio porque a uno le genera como una determinada energía emocional, y además el contacto con el otro también está condicionado por eso. Por ejemplo, el cabeceo, que es una de las maneras más habituales de invitar, en este lugar se complica por el tipo de iluminación que hay y también por la distancia que hay entre una mesa y otra. Bien. A propósito de las mesas, la disposición, la organización del espacio no difiere mucho de las milongas clásicas, en el sentido que hay una zona de baile rectangular, en derredor las mesas con sus sillas. Sí, es bastante particular la variedad de mesas, porque están desde los clásicos tablones alargados con caballetes para grupos hasta las mesas más chiquitas para parejas o pares de parejas. Y hay un sector de sillones a un costado, que es como una especie de living, una cosa, si se quiere, para relajarse más. Y detrás de ese sector de sillones, sobre una pared, se proyectan imágenes de video que son, están a cargo de un VJ, y estoy diciendo B corta, J, claro. VJ, pues, Carlos Bevilacqua, cuando escuchás hacer su play, no soñabas que ibas a decir VJ en una radio. No existían todavía los VJs, creo. Ahora, estoy hablando de video jockey, ¿no? Alguien que administra imágenes. En esa pared se pueden ver también exhibiciones de baile, de figuras del baile profesional. Y quería completar respecto de la pista que, si bien es una superficie no tradicional, está bastante bien para hacerse eventualizado. Lo que se puede señalar como defectos es que resulta ligeramente resbalosa. A veces los bailarines mojan la suela de sus zapatos para no resbalarse demasiado. Y está un poco despareja en cuanto al agarre. Hay algunos sectores de la pista en los que te trabas un poco más que en otros. Y vos no podés cambiarte el zapato mientras estás bailando según el sector al que llegás. Bailás con un determinado... ¿No hay un zapato todoterreno? Como, o sea, por ejemplo, cuando en la Fórmula 1 llueve, ponen neumáticos. ¿Vale la comparación? Y vale, claramente. O sea, ponen los neumáticos con triple linita. Ajá. Para que tenga más agarre. Y cuando es un día... Igual ahora, por cuestiones de seguridad, no hay ruedas lisas. Pero en el tango capaz que por cuestiones de seguridad tampoco hay zapatos lisos. Mira, yo no lo conozco todavía. Hay diferentes tipos de zapatos, pero no que se adapten a diferentes superficies. Lo que hay sí es como un término medio. Decir, bueno, algo que en general no resbale mucho, ni te aferre mucho, ni te trabe mucho, pero... Fractura expuesta es una cuestión lanzar, de... ¿no? Sí. El emporio fractura expuesta, una línea de zapatos todoterreno. Sí, si estamos hablando de tango y Fórmula 1, Carlos sería en este caso el Felipe Magoff. Sí, claramente. ¿No? Algo así. Hay una especie de... Prefiero ser el Diego Lucero, como me dijeron acá alguna vez, que vio todos los mundiales. Bien. Bueno, sí. Sigamos con zona... No, zona milonga no, es garufa. La garufa se llama. Un término muy lunfardo, ¿no? Que si bien está en el diccionario de la Real Academia, después adquirió un sentido propio en el lunfardo argentino. ¿Cómo está compuesto el público de este lugar? Que es fundamental, algo de lo que todavía no hablé. Bueno, en principio, por lo que pude recabar, lo que me fueron diciendo, han ido hasta ahora, en los 2 meses que tiene esta milonga, muchos milongueros, o sea, gente que frecuenta el circuito de las milongas, particularmente algunos espacios como el Salón Canning, y también bastantes extranjeros, lo cual es lógico porque el Conex suele ser muy visitado por extranjeros, está muy instalado en el circuito de los extranjeros que tienen alguna inquietud cultural. La verdad es que lo que yo pude ver fue sobre todo mucha gente joven y un buen nivel de baile en promedio. Eso fue lo que yo vi anoche, ¿no? La música, otra clave, es variada, como es constante en esta milonga, la variedad, pero haciendo base en el tango de pista. Me decía Gustavo Ameri ayer cuando hablaba con él. ¿A qué se refiere con esa expresión? Bueno, el tango clásico, las orquestas clásicas más bailables. Y después, bueno, todas las variantes que se pueden encontrar en el universo del tango. ¿Es lo mismo que el tango salón o no? No. ¿Es decir lo mismo? Digamos, es la música más típica. El tango de pista está más cerca de la Fórmula 1, claramente, ¿no? Me estaba refiriendo a la música, Maxi, pero sí, digamos, se puede decir que está bien, para el tango salón la música más típica es esta. Él la definió como tango de pista, pero bien. Estamos hablando de las grandes orquestas del 40 y el 50. No hay un DJ fijo. van cambiando los DJs. Ayer, por ejemplo, estaba el periodista Gabriel Plaza bajo el seudónimo de DJ Inca. No, lo tenés que revelar. Uy, sí. Lo acabás de prender fuego. Es como es Bruno como Díaz y Batman. O el final de las películas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Contemos un grave el final error de esta película, Carlos. Espero que haya habido alguna interferencia ahí. Bueno, pero también hay otros. Mejor no, que no haya interferencia. Sí. Hay otros DJs que se turnan con Inca, que son, por ejemplo, Pablo Loñeto, Federico Elguero. El lugar tiene buena acústica, a pesar de lo difícil que es, por lo que comentaba de los techos altos y del tamaño del lugar. En todas las ediciones hay música en vivo y una pareja de baile, o sea, una exhibición de baile. Esto no es común. Para las próximas ediciones están programados ya los Reyes del Tango, el Sexteto Milonguero, la Orquesta Típica Sanssouci. Fíjense qué variedad, ¿no? Color Tango, Misteriosa Buenos Aires, estuvo Narcotango, estuvo el Quinteto Real, y van a bailar en la próxima edición José y Vicky, que es la pareja que estuvo dando clases para avanzados ayer. A propósito, hay dos clases previas, una para principiantes e intermedios a las 8 de la noche y otra para avanzados a las 9:30. Esta clase tiene la modalidad de seminarios porque van rotando los profesores y junto con ellos los temas que se abordan. O sea que en ese sentido también es una milonga muy particular. Datos que hay que tener en cuenta sobre la milonga: la entrada sale 20 pesos y 25 en caso de que uno quiera tomar además la clase. Y como dije, se realiza todos los miércoles desde las 23 en Sarmiento 3131. Fácil de recordar. La clase, como dije, la primera clase empieza un poco antes, a las 8. Y si quieren tener algún dato más sobre este lugar, pueden llamar al 4864-3200. Gracias, Carlos. Por nada, nos estamos viendo. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Bueno, nos vemos el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. El próximo jueves tendremos concierto en vivo con el trío Cuesta Arriba. Sí, y nos acaba de llegar un mensaje: el sábado 24 de octubre en el Empujón del Diablo, Gardelianos presenta a Antonio Cebane su primer disco, Carranza 1969. Esto es en Palermo, la entrada 20 pesos, llegó recién, por eso lo leo. Se quedan con la programación de la 530, será hasta el próximo jueves. Chau.